Sé que no se supone, pero aquí estoy amándote. Hace días que no te veo, que me olvidaste, no te creo. Tú sabes las razones, a ti nadie te lo pone. Como yo y tú lo sabes, dime si voy pa' que se acabe. La gana que te llamándote. Hace días que no te veo, que me olvidaste, no te creo. Tú sabes las razones, a ti nadie te lo pone. Como yo y tú lo sabes, dime si voy pa' que se acaben. Las ganas que te tengo, sonríe al chico muñeco. Te pienso cuando prendo, en el VIP cuando me llega la botella y no te tengo. Tienes mi nombre escrito como café de talbo. Pa' ver si te veo es pa' lo que salgo. Está alborotando la calle, rompiéndola. Se puso linda pa' joderme conociéndola. Ni que en bajita, pero yo la noto bien bola. Nunca no en un caso amigo pentonal. Y estar suelta, quiere cuchico. Necesito un poco de mix. Te gusta janguear en caserío. Y que sepan que eres tú cuando te vean. Ya estoy en la brea y la gana que te tengo. Rosa, ¿me entiendes?